traigo machario, sueno los barrios, no tengo padrino ni supe la radio. PR pa pa pa pa pasa el calendario y la entrega en escenario, porque no me acerco al sol que más calienta. Yo me muevo al son de un bajo que revienta. Esto no está meta, tengo herramientas pa' cruzar que soy atleta. Disfruta de la calma que da tras la tormenta. Ni podio ni top, dice hago caso a los tabús y es que tienes de control, marca mi ritmo, el latido del bom bom. Ni podio ni top, dice hago caso a los tabús y es que tienes de control, marca mi ritmo, el latido del bom bom. Uno nunca viejo pa' seguir aprendiendo. Y aunque se apague la llama me sigo entendiendo. Donde dije digo, a veces digo Diego. Y a veces lo digo porque algo me estoy diciendo. Soy transparente contando mis rolas. Yo no desnudo el alma, yo me quedo en bola. Si aprovechan pa' hacer daño pongo hasta la cola. Cuando hago music todo es inútil, nada me destroza. Yo quiero estar en la cresta del bajo, no tengo sueldo pero si trabajo. En tu tópico no encajo y si te pica comete un ajo. Con esto no ganaré bajo, pero feliz lo hago de tajo. Ni podio ni top, dice hago caso a los tabús y es que tienes de control, marca mi ritmo, el latido del bom bom. Ni podio ni top, dice